¿lo sabías? Cumbia romántica con base. Cumbia romántica con base. Esta cumbia es argentina, nacida de cielo y luna. De la tierra.